Y dale que va. No me preguntes más que qué me pasa. Nada, no pasa nada. Después pa' qué te vayas. Nada, no pasa nada. Después pa' qué te vayas. Me parece que me tratas con hipocresía. ¿Qué quieres tú saber? Ay, de mi vida, que tú me quieres bien. Eso es mentira. Nada, no pasa nada. Después pa' qué te vayas. Nada, no pasa nada. Después pa' qué te vayas. Sabor. Menos ahora que tú me quieres bien, no pasa nada. ¿Qué cosa quieres saber? Nada, no pasa nada. Ay, pero vengan señores pa' que gocen igual que yo. Nada, no pasa nada. La suerte loca cualquiera le toca tener. Nada, no pasa nada. No me averigües más conmigo.